Solo fue cuestión de tiempo. Te quedaste muy adentro de mí. De mí. Sabes que estoy para ti. Todo lo que tú sueñas lo puedo cumplir. Entonces dime, mami, ¿para qué seguir? Aparentando que no soy para ti. Yo estoy. Sabes que estoy para ti, nena, cualquier hora. Sabes que te quiero de verdad. Y te soy sincero, quiero que lo sepa todo el mundo entero. Si tú no estás conmigo, yo siento que me muero. Nunca te vayas a alejar. Y no quiero no despertarme. Siento que vivo un sueño. Quiero que sea eterno. Déjame sentir tu amor, bebé. Sabes que yo te quiero como nunca quise a nadie. Déjame sentir tu amor, bebé. Sabes que yo te quiero como nunca quise a nadie. Y es verdad lo que dicen más. Tarde o temprano que el amor siempre llegará. Mi puerta y me trajo tu sonrisa tan peculiar, llena de bondad, una mirada tan distinta que me cautiva con ese toque de belleza y dulzura que me lleva a la locura, amor, que me lleva a la locura, a la locura. Solo fue cuestión de tiempo. Te quedaste muy adentro de mí, de mí. Sabes que estoy para ti. Todo lo que tú sueñas lo puedo cumplir. Entonces dime, mami, ¿para qué seguir? Aparentando que no soy para ti. Yo estoy. Sabes que yo te quiero como nunca quise a nadie.